Bienvenidos mis amigos a la clave del juego por la hora magallanera.blogspot.com. Hoy sábado, victoria para el Magallanes, afianzándose en el primer lugar de la tabla de clasificación, 9 carreras por 5 ante el equipo de los Cardenales de Lara. Hoy varios detalles interesantes a observar. Sergio Pérez, a pesar de que cuando uno revise su línea se va a encontrar 3 carreras limpias en labor de 5 innings, mejoró muchísimo con respecto a lo que fueron sus últimas presentaciones. Hoy Sergio Pérez solamente otorgó un boleto y estuvo la mayor parte de su recorrido en el juego con el dominio de los bateadores. Llegó al sexto con ventaja de 6 carreras por 1 y allí permitió un cuadrangular de Valbuena, lo que decretó su salida del partido. Sergio Pérez apuntó su cuarta victoria de la campaña por tan solo 2 derrotas, con relevos muy buenos hoy de Amalio Díaz. Fernando Nieve hizo su primera presentación de la campaña, permitiendo 2 carreras, una de ellas sucias, mientras que Blake Johnson y Bruce Rondón se encargaron de cerrar el partido para el equipo magallanero. Rondón estuvo impresionante al ponchar a los 3, a ponchar a 3 de los 4 de los que enfrentó en el último inning. Eliezer Alfonso puso la nota a la ofensiva. Eliezer, con su mejor partido desde que llegó al Magallanes, se fue de 4-4, empujando un total de 3 carreras, incluyendo su cuadrangular número 101 de por vida en la liga. Carlos Maldonado también sigue caliente, conectó cuadrangular de 2 carreras, también conectó otro sencillo, y Chris Nowak, otro que continúa bateando, conectó un doble en 2 veces, negoció un par de boletos y anotó 2 carreras. Hoy el equipo del Magallanes estuvo en ventaja durante todo el partido, contó con una buena labor de Sergio Pérez y se llevó la victoria 9 carreras por 5 ante los Cardenales de Lara. Mañana el Magallanes va al Parque Universitario de Caracas para enfrentar a los Leones en un duelo donde el zurdo Víctor Gárate será el pitcher por los Leones, y Magallanes enviará al box en lo que será su última presentación en Venezuela al derecho Matt Shoemaker. Hoy sábado aquí en Valencia, victoria para los Navegantes del Magallanes ante Cardenales de Lara, marcador final de 9 carreras por 5.